12 y 12 minutos, vamos a proseguir dentro ya de lo que es el capítulo de la actualidad local. Si nos siguen, ya saben que en las últimas semanas y desde lo que ha supuesto el arranque de la nueva legislatura en la Corporación Municipal, estamos conociendo a los diferentes integrantes del equipo municipal de gobierno, del nuevo equipo municipal de gobierno del Partido Socialista, sus integrantes, lo que es la distribución de las diferentes concejalías y, por tanto, al tratarse de un nuevo equipo de gobierno, bueno, pues también un poco las líneas de trabajo, los objetivos que se marcan e incluso la nueva distribución que hay de esas áreas dentro de lo que es la corporación local. Y en ese sentido, siguiendo como decimos con esta serie de entrevistas, en el día de hoy vamos a conocer esas primeras actuaciones y de hecho vamos a hablar por primera vez como concejala de las áreas de salud y consumo, seguridad ciudadana y tercera edad. Como decimos, vamos a dar la bienvenida a Virginia Bazán Calvillo. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con, bueno, pues lo que, como decimos, son las líneas que se marca un poco en el trabajo, qué objetivos se marca también para los próximos meses, para todo lo que es esta legislatura. Y bueno, pues Virginia, si te parece, incluso para comenzar, pues cómo están yendo, ¿no?, estos primeros días, primeras semanas ya, desde lo que fue la toma de posesión y el contacto con estas áreas. Hay que recordar que Virginia no había integrado ninguna otra corporación local anteriormente, así que es tu primera experiencia, ¿no?, como concejala y además, ya decimos, dentro de lo que es el equipo de gobierno. Efectivamente, Juan Carlos. Para mí es mi primera experiencia trabajar con un equipo de gobierno al frente de diferentes concejalías y tengo que decir que es un honor, es un orgullo. Una gran responsabilidad que afronto con mucha fuerza, mucho trabajo y con mucha gana en definitiva, sí, mucha gana. Decir también que es verdad que yo soy una concejala con delegación en diferentes áreas, pero sin liberación profesional, es decir, yo profesionalmente soy sanitaria, soy enfermera, trabajo en el centro de salud y compagino esa actividad profesional pues con mi actividad política en la localidad. Y como ahora veremos, como hemos comentado, es responsable de esa concejalía de salud, así que va a tener un conocimiento directo, ¿no?, de evidentemente como trabajadora además, ¿no?, en el centro de salud de nuestra localidad. Uh-huh. Imagino que estas primeras semanas de toma de contacto con los temas principales y también de planificación, ¿no?, de lo que son los proyectos y las actuaciones que tenéis previstas, que ya comentabais en su momento durante la campaña electoral, ¿no?, con respecto al programa del Partido Socialista, lo que tenéis previsto para estos 4 años, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, desde que empezamos la campaña política, ya nos trazamos las líneas que queríamos seguir en algunas concejalías. Y efectivamente lo que hemos hecho en estos días o en este mes y algo que llevamos al frente del equipo de gobierno es ponernos un poquito al día en conocimiento del personal, del equipo técnico del ayuntamiento, ver qué líneas se estaban siguiendo por el antiguo o el anterior equipo de gobierno para evidentemente continuar con ella y ver qué proyectos lo que nos queda de año 2015, en el último trimestre, podemos realizar en el ámbito de estas concejalías en las que yo estoy al frente y, por supuesto, afrontando los presupuestos que ya tenemos una limitación de área para presentar los presupuestos para el próximo año, ver qué proyectos se pueden desarrollar en la localidad. Pues, Virginia, si te parece, vamos a ir analizando, ¿no?, lo que son las distintas áreas, como decíamos, con protagonismo, sobre todo para el capítulo de salud. Y dentro de esa concejalía de salud ya lo anticipabais, ¿no?, que sobre todo uno de los ejes principales iba a ser la puesta en marcha de un plan local de salud, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Es verdad que los ubriqueños, los ciudadanos, cada vez vamos demandando una asistencia sanitaria de calidad, entendida como una sanidad que resuelva los problemas de salud que tenemos en la localidad. Y esos problemas de salud no pueden ser resueltos únicamente desde el ámbito sanitario, sino también tienen que ser resueltos desde lo que es el ambiente. El ambiente para que tengamos un ambiente social, laboral y de ocio que sea saludable. A través de la seguridad de los alimentos, la potabilidad del agua, de la calidad del aire que respiramos. Y para conseguir todo eso, la única forma era elaborar una herramienta o un instrumento

¿vale? En definitiva, estaríamos aquí con, perdona, con lo que sería el Consejo Sectorial, o a lo mejor podría ser el órgano. Efectivamente. De todas formas, después hablaremos de ello, pero sí, efectivamente, son dos órganos de consulta que existen en la localidad y que en ellos pues se trabajarían todos estos temas, evidentemente. Pero en este caso, en el Plan Local de Salud, se trabajarían los problemas que se han detectado en el análisis de la situación de la población. Es decir, que todas las actividades en tema sanitario se realicen basadas en un análisis previo. No, yo voy a trabajar, por ejemplo, los hábitos de vida saludable. Pues perdone, ¿por qué? ¿Me puede usted justificar el por qué va a trabajar eso? Pues eso tiene que estar basado en un estudio previo. Los recursos son los que hay, Juan Carlos. Yo no vengo aquí a llorar ni a decir nada. Lo que hay es lo que hay, ¿no? Y muchas veces es cuestión más de buena intención o de querer hacer las cosas que más de presupuestos. Entonces, yo, una vez que hagamos este análisis, se verá con qué recursos humanos y con qué recursos económicos contamos, pero ya os adelanto que son muchas las actividades que podremos desarrollar desde este área y con la elaboración de este plan. En resumen, deciros y además reforzar que este plan es un plan urgente, además es un plan necesario para la localidad, ¿eh? Y tiene que elaborarse este plan para que todas las decisiones que se tomen en el equipo de gobierno y desde las concejalías no sean fruto de la decisión subjetiva de una persona. No, ¿por qué vamos a hacer esta actividad? ¿Quién lo dice? No, pues no, perdona, esto está sustentado en una actividad anterior. Estas serían, como te comento, las actividades, las fases a grosso modo que pasarían por el plan. ¿En qué fase nos encontramos ahora mismo? Pues bueno, como ya hemos comentado, llevamos un mes aproximadamente en el equipo de gobierno y desde que llegamos al ayuntamiento, como era uno de nuestros objetivos principales, pues empezamos toda la documentación, empezamos todos los trámites y nos pusimos en contacto con la delegación del gobierno y entonces ellos lo que hicieron fue que nos derivaron documentación al respecto, documentación que estamos analizando y estudiando y en fases posteriores, seguramente en el último trimestre del año, pues convocaremos una reunión con ellos y ellos nos presentarán, la Concejalía de Salud, Igualdad y Políticas Sociales nos presentarán el proyecto al equipo de gobierno y a los grupos políticos. Si ese proyecto es aceptado, pues se firmará un convenio de colaboración y a raíz de ahí pues empezaremos con toda la estructura y todo el desarrollo de ese plan. Sería a través de lo que nos comentaban, ¿no? Ese proyecto que viene desarrollando desde hace ya unos años, desde el 2008, la Junta de Andalucía, y por tanto se trataría de un convenio y la ayuda, por tanto, por parte de la Administración Autonómica, ¿no? Exactamente. Ellos desde la delegación, desde 2008, llevan ya ese proyecto en diferentes municipios de Andalucía y nosotros pues sería adherirnos a ese proyecto y trabajar con ellos y aceptar toda la ayuda que venga de sus manos. Bueno, pues eso sobre la fase en que ahora mismo no nos encontraríamos. Uh-huh. Dentro de esa planificación, ¿cuánto creéis que podéis tener previsto o tenéis ya terminado el plan para desarrollar las actuaciones? Ajá. Este plan, como yo os he dicho, no es una tarea sencilla, no es fácil. Nosotros no somos dioses y, es decir, no va a ser llegar y topar, como yo digo. Esto tiene un procedimiento que no lo establecemos nosotros desde el equipo de gobierno de Ubrique. Ya te digo que la Delegación de Salud es la que va a coordinar y va a hacer el seguimiento de este plan. Entonces, yo hablaría de un procedimiento a corto o largo plazo. Así que habría que, en principio, ver un poco también lo que es la planificación que establece la propia Consejería de Salud, ¿no? Exactamente. Hasta entonces, hasta que se desarrolle este plan, algún ciudadano podría plantearse la pregunta de, bueno, y entonces hasta que se realice el plan, ¿qué pasa? ¿Que no vais a hacer nada? Pues no. Evidentemente, este plan es un proyecto a corto, largo plazo, medio plazo, como os he comentado, y hasta entonces vamos a desarrollar una línea de trabajo en la localidad. Siempre basado, como yo os he dicho, en el consenso con diferentes comités y concejalías y entidades públicas y privadas, todas las que tengan voz en temas de salud en la localidad. Y vamos a trabajar, ya os digo, la salud es un concepto que está en todas las delegaciones. Estamos en colaboración con todos los compañeros, tanto la Concejalía de Juventud, Tercera Edad, Deporte, Cultura. Entonces trabajaremos con ellos y veremos qué área vamos a abordar. Os puedo adelantar que en temas de infancia pues vamos a trabajar en colaboración con los centros escolares temas como hábitos de vida saludable, alimentación, higiene y salud bucodental, la seguridad y prevención de accidentes. Con los adolescentes pues trabajaremos la relación afectiva sexual, prevención de enfermedades transmisibles, la salud emocional, conductas de riesgo en jóvenes, la prevención de accidentes de tráfico. Con tercera edad, ya os adelantaré posteriormente qué líneas vamos a seguir para trabajar con ellos. con el profesorado de los centros escolares también tenemos que trabajar. Es importante para que ellos estén más seguros y desarrollen sus actividades con más tranquilidad, pues adiestrarlos en técnica de soporte vital básico, prevención de primeros auxilios, en alimentación saludable, es muy importante. Además, son unas actividades que ellos nos demandan anualmente. Con la familia también tenemos que trabajar en alimentación saludable, en educación afectiva sexual y demás. Es decir, muchas actividades, todas relacionadas con la salud, y algunas de ellas ya se desarrollarán en el último trimestre de este año. Se trata de, una materia muy transversal, ¿no? A través de las diferentes concejalías y de los diferentes grupos de edad, diferentes ámbitos. Eso entraría dentro de lo que sería la línea de promoción, ¿no?, de la salud en la localidad, ¿no? Exactamente, esas serían las líneas que nos marcamos como líneas estratégicas en salud. Bueno, pues además, lo comentaba anteriormente, queréis contar con la utilización, ¿no?, de nuevas tecnologías para lo que es la divulgación de la salud aquí en Ubrique, ¿no? Sí. Contamos con la suerte de tener una radio local fabulosa que nos invita y siempre se presta al servicio de todos los ciudadanos de Ubrique, y nosotros, permíteme Juan Carlos, vamos a abusar de vuestra confianza y de vuestro servicio. Y además de toda la formación que he estado comentando que se va a realizar o que se pretende realizar, pues vamos a utilizar, como ya vosotros os hemos manifestado en alguna ocasión, la radio local para emitir tanto cuñas como campañas informativas. Es decir, la radio en la localidad debe ser una fuente más generadora de salud, porque sí, porque son muchas personas las que escuchan la radio y tenemos que utilizar ese medio de comunicación. Actualmente ya se ha enviado información en temas de salud aquí a la radio, estáis en proceso de elaboración, es una cuña informativa en temas de prevención y tratamiento de la ola de calor, de la alta temperatura, exactamente, que se emitirá cuando ya esté preparada y demás. Y tenemos que seguir trabajando, y hay varios proyectos encima de la mesa que habrá que ir estudiando. Agradecer desde aquí el programa que se está emitiendo en temas de salud, que lidera y coordina Antonio Rodríguez Carrión, que a través del proyecto Escuela de Pacientes, y agradecerle en mi nombre la labor tan importante que está desempeñando en temas de salud y la ciudadanía, porque me consta que es un programa muy interesante, lo he escuchado en varias ocasiones y los ciudadanos participan bastante. Aparte de la radio local, con estas campañas que os he comentado, en el ayuntamiento existe una página web que se llama ayuntamientodubrique.es. Es una página fantástica, os animo a que la consultéis. En ellas aparece un apartado, una sección que se llama Sanidad, y nuestro objetivo es colgar de forma periódica. Ya se han enviado a los servicios técnicos algunas actividades o alguna información para que se puedan visitar. Y era una sección que estaba infrautilizada anteriormente y que yo pretendo darle valor y utilidad, ya que la página web y demás es una herramienta importante. Aparte de la página web, pues también es mi intención utilizar nuevas tecnologías con la herramienta de salud 2.0, que es a través del Facebook, de la página web y del uso del Twitter. El ayuntamiento también tiene un Twitter, que es @AYTOUBRIQUE, y también el Twitter @saludubrique, que son dos hashtags que se pueden utilizar, en la que aparecen información de forma periódica sobre temas de salud de interés para la ciudadanía. Y esos son los temas que en principio quisiera resaltar como nuevas tecnologías y que me gustaría que los ciudadanos pudieran uso de ellas. Hoy en día todos tenemos un móvil, podemos acceder perfectamente a las páginas web y demás, y es un medio más que es interesante. Una forma inmediata de consultar. Contactar con los ciudadanos. Otro tema muy importante, los convenios de colaboración del ayuntamiento con los centros generadores de salud. Todos pensamos en primer lugar en el centro de salud, los convenios, la colaboración que puede haber del ayuntamiento, pero también hay otra serie de centros que, en definitiva, dentro de la rama de salud, bueno, pues también es importante esos acuerdos, esas colaboraciones que se realizan con el ayuntamiento. Si te parece, entramos en este capítulo, comenzando con el centro de salud, un poco lo que tenéis previsto, ¿no? Si cambiar alguna línea de actuación, o más o menos mantener la misma línea, reforzar algún aspecto. Evidentemente, otra de las funciones principales de la Concejalía de Salud es revisar, actualizar y analizar qué sucede o qué está pasando con todos los convenios de colaboración que mantiene el ayuntamiento con todos los centros generadores de salud. Existen diferentes convenios, dependiendo de la institución que financie esos colectivos y demás, Algunos de ellos únicamente son de cesión de locales, se cede el local y a cambio pues anualmente se elabora una memoria de actividades en salud que hayan desarrollado de forma privada o particular, y hasta ahora bien, sin problemas. Son muchos los colectivos con los que mantenemos ese tipo de convenios, que además están actualizados y revisados y sin problemas. Otros convenios, como el convenio como que tú comentabas con el centro de salud, es un convenio de cesión de local y además es un convenio en el que el ayuntamiento se compromete al mantenimiento del centro de salud, ¿vale? Mantenimiento y conservación del centro. Actualmente tenemos una relación directa a través de los técnicos con la directora del centro de salud, Reyes Rodríguez, María de los Reyes Rodríguez, Yelaber, y se están efectuando diferentes obras de mantenimiento en el centro. Actualmente se ha procedido a la pintura del centro de salud, tanto las zonas comunes como zonas privadas, y tenemos algunos proyectos más sobre la mesa que se irán resolviendo poco a poco. Decir que estos convenios, por ejemplo, si estamos hablando del centro de salud, el convenio con el centro de salud se firmó en el año 2006, se renueva de forma anual, se va renovando de forma anual, pero ha ido arrastrando algunos errores, sobre todo en términos de domicilios y demás, porque el convenio, quiero aclarar, que es con el centro de salud y el centro de rehabilitación, ¿vale? Que es el que está en el edificio de los juzgados. El centro de rehabilitación se cambió de zona, de ubicación, y entonces hay que adaptar el convenio y aclarar una serie de domicilios y demás que en breve pues serán aclarados. Entonces, como nuestra función es revisar que esos convenios, actualizar y realizar una memoria por parte de los centros en los cuales tenemos dichos convenios, de las actividades que vienen desarrollando, pues en definitiva ese sería el resumen de lo que se trataría en los convenios del ayuntamiento con los centros generadores de salud y diferentes colectivos de la localidad. Ha hablado, ¿no?, de proyectos sobre la mesa en relación al centro de salud. ¿Creéis alguno prioritario en concreto, alguna actuación que tenga que desarrollar en torno al mantenimiento, alguna novedad, algo que haya que poner en marcha que hasta ahora no se hubiera hecho en el centro de salud? Digo, alguna pincelada que ya se pueda anticipar. Ajá. Comentar un tema curioso, que además yo como profesional sanitario pues igual estaré más receptiva a estos temas. Como os he comentado, los convenios de colaboración con los centros eran o de cesión de local únicamente o de mantenimiento y demás. Para mí era sorprendente que el ayuntamiento, como centro, como municipio que tiene que liderar todas las acciones de la localidad encaminadas a la promoción de la salud, fuera esa únicamente la relación que mantuviera con estos centros generadores de salud. Es decir, nosotros tenemos que mantener el centro de salud, evidentemente, porque aparece en el convenio, pero también tenemos que colaborar con las direcciones y con los ciudadanos en proyectos que se desarrollan desde el centro de salud. Entonces, me parece muy interesante tu pregunta, Juan Carlos, porque sí es verdad que con el centro de salud, que hemos tenido ya varias reuniones con ellos, pues son muchos proyectos que ponen sobre la mesa que piden la colaboración del ayuntamiento. Es decir, que la relación no sea únicamente yo tengo un convenio contigo, pero lo del centro generador eres tú y el ayuntamiento se desentiende. No, el ayuntamiento va a participar y va a colaborar en todas esas actividades. Como proyecto, no puedo adelantar ninguno, porque son proyectos que se han hablado de forma particular en reuniones de trabajo, y hasta que no estén cerrados, pues no quiero adelantar. Ya conforme se vayan cerrando, no os preocupéis, que yo voy a informar de todas las actividades que tengamos en marcha, pero sí es verdad que el centro de salud tiene un órgano de consulta y coordinación con la ciudadanía y con todos los profesionales sanitarios, que se llama la Comisión de Salud del centro de salud, en la que se tratan problemáticas, sugerencias o ideas que tengan los ciudadanos sobre mejoras que pueda haber en el centro de salud. Entonces, me consta de que es un órgano que funciona muy bien, que se reúne de forma periódica y que se soluciona muchos temas, como por ejemplo resolución de temas de barreras arquitectónicas, o por lo menos, aunque no se resuelvan, se tratan y se analizan, que ya es importante. Tema de saturación de consulta, tema de citas previas y de programas, calendarios vacunales. Entonces, a raíz de ahí sí son muchos temas que se tratan con eficacia. Y ya que he hablado de consejos, órganos de consulta, pues decir que igual que este órgano funciona perfectamente, me consta, y además me he ofrecido desde la Consejería de Salud, me he ofrecido como colaboradora, y que próximamente cuando se convoque dicho órgano cuenten con mi colaboración y mi presencia como concejala de salud estoy interesada en todos los temas que planteen los ubriqueños, o todas las situaciones o sugerencias, todo me interesa y me he puesto a su disposición para participar en esa convocatoria. Igual que esa convocatoria funciona perfectamente, además me consta ese consejo, existen otros dos consejos, ¿vale?, que se organizan y estructuran desde el ayuntamiento, que son el Consejo Sectorial de Salud y la Comisión de Promoción de la Salud, Consejo de Promoción de la Salud, que cuando me he puesto a mirar la documentación, cuál ha sido mi sorpresa, de que no se convocan desde septiembre, lo tengo aquí apuntado, desde septiembre de 2012. Es decir, son consejos que tienen actas de constitución en la que se han trabajado muchos temas y me imagino que se habrán resuelto o se habrán tramitado, pero que desde septiembre de 2012 no se convocan. Son 3 años, va a ser 3 años. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos no han podido utilizar ese recurso o ese medio para manifestar su sugerencia o problema, y si se les ha resuelto. No hay constancia, Juan Carlos, no lo sé. He revisado la última acta de constitución, porque esa ha sido una de mis principales tareas, ponerme directamente con todas las actividades que se venía desarrollando en la anterior legislatura, para continuar con ella, porque para mí son todas iniciativas, bienvenidas sean, y esta iniciativa pues ha estado un poco paralizada, y no sé el motivo. Decir que después de que pase la feria, porque parece que el mes de agosto fue un mes de reflexión ahí y algunas actividades no se llevan a cabo, pues cuando pase la feria en septiembre vamos a proceder a convocar. Habrá que modificar los estatutos de constitución, porque los estatutos son antiguos, y nosotros con la filosofía que tenemos de la participación ciudadana, me consta que solamente participaban 2 asociaciones de la localidad, y esto hay que abrirlo, introducir la participación de la concejalía de barrio y la concejalía de participación ciudadana. Habrá que modificar los estatutos, como ya os digo, pero va a ser una de las intervenciones en septiembre prioritario, convocar estos consejos de promoción de la salud del ayuntamiento y ver qué temas o qué problemáticas existen en la localidad. Para dar alguna información, decir que en esta última reunión, pues igual que en el Consejo del Centro de Salud, se trataron temas relacionados con los convenios de colaboración con el Hospital Virgen de la Montaña, que es un tema que se está analizando, se está tratando para ver qué problemática hay al respecto, y temas relacionados con educación de la salud, el tema de la saturación de las consultas y algunos más que tampoco. Todos relacionados con temas de la salud, en definitiva. Así que un poco dentro de lo que es el marco que ya comentaba Isabel Gómez, ¿no?, como alcaldesa de Ubrique, uno de los ejes principales que destacó desde el principio fue la reactivación de órganos, de participación, muchos de ellos creados ya, pero que bueno, pues se pretenden impulsar, y en ese sentido, ¿no?, sería también un poco la idea del Consejo Sectorial, que no sé si tenéis previsto que se reúna, por ejemplo, como se suele hacer con... ¿Se puede crear una periodicidad o no, según las necesidades, aunque con un tope siempre, de al menos reuniones 2 veces al año, 3, eso depende? No sé si un poco la idea, para que haya al menos un contacto cada cierto tiempo. Sí, Juan Carlos, normalmente todos estos órganos de consulta y de trabajo tienen una estructura definida, que se estructura y se desarrolla en los estatutos de constitución. Estos órganos tienen una periodicidad de convocatorias 2 veces al año, que es modificable dependiendo de las necesidades. Y en definitiva, eso es lo que vamos a hacer, vamos a mantener la periodicidad y modificar los estatutos y trabajar, cambiar un poco la forma de trabajo. Es verdad que una queja común que teníamos durante la realización de la campaña era que las personas hacían escritos y demás y no tenían respuesta. Entonces, estos consejos no son más que una forma de canalizar toda la sugerencia o problemática de la sociedad, en definitiva. Bueno, pues eso, como decimos, también en torno a lo que son estos órganos de participación ciudadana dentro de lo que es el ámbito de la salud. Otro tema, para ir cerrando ya lo que es la Concejalía de Salud, sería la participación dentro de lo que es la Red Andaluza, ¿no?, de Ciudades Saludables. Efectivamente. Este es una idea, es un proyecto muy ilusionante, que parte de la Organización Mundial de la Salud del año 1988, y es la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique al denominado Red Andaluza de Ciudades Saludables. ¿Y qué significa ciudad saludable? Bueno, pues una ciudad saludable es aquella que tiene como principal objetivo la salud de la población. Ya os decía antes que la salud no es solamente individual, sino que la salud es en relación con nuestro entorno y por supuesto tenemos que adherirnos a esa red que en la que se trabajaría principalmente iniciativas, proyectos, un intercambio de ideas, aportación económica desde ese ámbito y sobre todo eso, compartir ideas, experiencias, expectativas con otros municipios que ya están adheridos a la red de ciudades saludables. Ellos también colaboran en la elaboración del plan local de salud, que ya te comentaba anteriormente. Nos darían información, formación, por supuesto, apoyo técnico y económico para la realización de proyectos. Entonces, nuestra idea, porque recién somos conscientes, y además lo hemos visto, de que ellos convocan subvenciones, entonces nos gustaría adherirnos y poder participar en esas subvenciones y en esos proyectos, y sobre todo interactuar con otros municipios en temas de salud. Hay algunos factores del ser humano, como la edad y el sexo, que son factores que no se pueden modificar, si bien determinados por herencia y por genética, y ahí no podemos hacer nada, pero en la sociedad hay otros factores, como por ejemplo la alimentación, la agricultura, el medio ambiente, las barreras arquitectónicas, la educación. Esos son factores que se pueden modificar y sobre ellos son los que debemos trabajar para conseguir una ciudad saludable. Es decir, que hemos tenido una experiencia muy bonita, no estamos adheridos a la red, pero se han realizado algunas actividades al respecto para mejorar el medio ambiente. Entonces, desde el Ayuntamiento de Ubrique hay una experiencia que se está realizando en el vivero municipal a través de la realización de una almazara ecológica reciclada, en la que se fomentan sobre todo pues temas de hábito de vida a través de la realización de aceite, de la elaboración de aceite con aceitunas que se han cogido del olivar de aquí de Ubrique, y fomentando también el reciclaje. Es una actividad muy bonita, que vamos a planificar algunas actividades con los centros, ya se vienen desarrollando, pero vamos a continuar con ellas, con los centros escolares y con el sector de la tercera edad, por el tema artesanal y de costumbres, hábitos y costumbres. Con la tercera edad vamos a seguir con esa concejalía. Simplemente, como tema de actualidad, lo mencionaba anteriormente, ¿no? Digo, dentro del ámbito de salud, pues insistir en esa campaña que van a poder escuchar además a través de Radio Ubrique, frente a las altas temperaturas y esta ola de calor, que es un poco una de las primeras campañas que queréis impulsar desde salud, ¿no? Sí, como coincide con la época estival y con la calor, y además nos estamos recibiendo FAT directamente del 112, comentándonos en el estado, en los niveles amarillo, rojo, verde que nos vamos encontrando dependiendo de los días, pues como esta va a ser la normativa en estos días que nos siguen, pues queremos hacer un poco campaña y prevención e información a los ubriqueños sobre algunas medidas que todos conocemos, pero que no viene bien que nos recuerden. Pues todo, ya dentro de lo que es el capítulo de salud, la concejalía de salud, por supuesto que iremos informando, ¿no?, de todas las novedades que vayan llegando. Vamos con la concejalía de tercera edad y también su conexión con el ámbito de la salud, con los objetivos un poco, ¿no?, que os planteáis dentro de lo que es la promoción de la salud dentro de la tercera edad, ¿no? La tercera edad es una concejalía que yo afronto desde el cariño y el respeto. Cariño porque son unas personas que ellos reciben, afrontan, realizan todas las actividades que se programan con ellos, son bienvenidas, todo les parece bien, son unas personas entrañables y les tengo mucho cariño. Y del respeto porque yo les agradezco que gracias a ellos, a los que han trabajado y tenemos la vida de la que disponemos actualmente, y desde aquí pues le brindo mi agradecimiento. Con la tercera edad, a mí personalmente me gustaría contar con las ideas y con las ideas y las sugerencias que ellos nos dicen, que habrá que canalizarla a través de la participación ciudadana, porque actualmente vivimos una época en la que ya hemos pasado de la jubilación o de los jubilados, hemos pasado a una fase en la que el envejecimiento de la población cada vez más activo está más presente en nuestras vidas. Y son conceptos que han variado mucho en pocos años. Es decir, cada vez le echamos más años a la vida y más vida a los años, ¿no? Entonces, ellos tienen una actividad física enorme en la localidad, están muy activos y yo, en defensa del envejecimiento activo, pues me gustaría trabajar con ellos en muchos temas, pero me gustaría contar, como ya os digo, con sus ideas y sugerencias. Así que podemos decir que va a haber un contacto directo con el centro de día de la tercera edad, y no sé si tenéis pendiente o tenéis previsto la creación de algún tipo de órgano de representación directa de los mayores, o directamente hablando con los representantes del centro, por ejemplo. Ajá, exactamente. Como centro de referencia de la tercera edad, y perdonadme el concepto de tercera edad, si hay alguno que, porque la tercera edad o la jubilación y demás ha tenido muchos nombres, pero de alguna forma tengo que dirigirme a ello y le llamaría de tercera edad por llamarlo de, por poner un nombre, ¿no? Algunos que se identificarán y otros que no, pero ese sería el nombre. En principio no tenemos idea de convocar ningún órgano ni nada relacionado con la tercera edad. Sí es verdad que tenemos el centro de día como referencia, porque es un centro que consta con unas maravillosas instalaciones y muchas actividades de ocio y de recreo y demás, que hay que darle el valor que tienen. Pero no solamente el centro de día. Me gustaría decir que a través de la participación ciudadana y el refuerzo que tenemos, que queremos hacer con las asociaciones de vecinos, queremos llevar todas las actividades que se desarrollen allá donde se encuentre la tercera edad. Que sí que es verdad que el centro de día es un centro importante de referencia para ello, pero que si hay algún usuario, alguna persona que no vaya al centro de día por los motivos que sea, porque no pueda desplazarse por barreras arquitectónicas, por lejanía, por cercanía, por el motivo que sea, nosotros vamos a llegar a ello a través de las asociaciones de vecinos. Promoción de la salud en la tercera edad, una de las líneas de esta concejalía. Otra serie de proyectos futuros, ¿qué actuaciones tenéis previstas, actividades? Sí, normalmente siempre en años anteriores, y por ahora vamos a continuar así, siguiendo la línea anterior, se ha trabajado siempre en tres líneas de intervención, con la tercera edad. La primera estaría la salud física y mental, la segunda línea sería la información y formación a los ciudadanos, y la tercera línea sería los aspectos sociales y actividades culturales. Todas estas actividades siempre se han venido desarrollando anteriormente en el periodo desde octubre a mayo del año en curso, es decir, yo me he incorporado en la concejalía y estaban finalizadas dichas actividades. Para este año no, porque no va a dar tiempo, y hay, bueno, decir que hoy sí me han comentado que puede ser que vayamos a desarrollar alguna actividad con los mayores en la piscina municipal, pero no quiero adelantar nada, conforme se le vaya dando forma ya os comentaré, pero que en otros años futuros, aparte del periodo de octubre a mayo, me gustaría en verano trabajar algo con los mayores, ¿vale? Entonces, relacionado con estas líneas de actuación, actualmente, y se van a seguir desarrollando, en Ubrique pues se desarrolla el taller de sesiones de gimnasia que se hace en el Instituto de los Remedios y en el Polideportivo, vamos a continuar con ello, y en el centro de día pues se realizan talleres de manualidades y de pintura, todos subvencionados por el ayuntamiento. Pues estas actividades van a cubrir lo que es el tema de salud física y mental. Para el resto de líneas, pues tenemos un proyecto muy bonito encima de la mesa que se llama Preparación de la Jubilación. Es un proyecto en el que se tocarían, además de la actividad física, pues temas relacionados con potenciación de la memoria, visitas culturales, interacción con otros colectivos, encuentros generacionales y demás. Es un proyecto que está pendiente de aprobación. Esto sí es dinero, tengo que decirlo, es dinero, pero que estoy muy ilusionada y que espero que salga adelante, porque ya os digo, le tengo mucho cariño y mucho respeto a esta ciudadanía, y creo que es necesario darle el valor que tienen. Hay algunos proyectos más, como un proyecto de fomento del voluntariado a la tercera edad, que también hay que darle forma, pero que está también encima de la mesa, y un proyecto de acercamiento de la tercera edad a la cultura, tanto en el cine como en el teatro, pero son proyectos, ya os digo, que están sobre la mesa, pero que se le irán dando forma conforme pasen los días. Siempre enfocando en eso, en el paso de una jubilación al paso del envejecimiento activo que hoy en día tienen nuestros mayores, que están cada vez en nuestras vidas, cada vez más activos, apoyando a la familia, con los nietos, y de hecho son una pieza clave. Fundamental. En la sociedad actual, afortunadamente, porque hay también, ¿no? Lo que es la vida dura más años también, afortunadamente, pero también porque además los estamos necesitando, ¿no? Como en su hablamos de tercera edad, bueno, pues la primera, segunda edad, pues en esa tercera edad igual están participando y siendo protagonistas, ¿no? Son una pieza fundamental y un apoyo magnífico para y necesario para muchas familias. Pues pasamos, si te parece, a otra área. Nos vamos a quedar ahora con la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Lo más llamativo, ¿no? Es sin duda, a bote pronto, la separación, ¿no? Que se ha hecho por parte de esta nueva corporación municipal, por parte de este nuevo equipo de gobierno, de lo que es Seguridad Ciudadana y Tráfico. Y un poco querías comenzar explicando el porqué, ¿no? Sí, efectivamente, de nuestro equipo de gobierno ya se planteó la separación de estas concejalías. Por un tema de operativizar, un tema político de operativizar recursos, y por un tema de concepto. Vamos a ver, la concejalía de tráfico y de policía, cuya delegada es Isabel María Bazán, pues se centra principalmente en los temas de policía y tráfico. Pero cuando hablamos de coordinar todas las fuerzas de seguridad que existen en Ubrique,

sobre la mesa y que se aplique, sino que evidentemente a medida de aplicarse se puede ir mejorando y demás, ¿no? Sí, es un plan que el plan existe como tal, pero como yo siempre digo, tenemos que pasar ahora mismo del mundo papel al mundo real. Es decir, ese plan es un tocho de documentación y hay que ponerlo en marcha. Entonces, nosotros ahora mismo el tocho de documentación está, pero lo que vamos a hacer es empezar a andar, o darle forma a esos papeles, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues todo está dentro del ámbito de seguridad ciudadana. No sé si quieras apuntar algo más, Virginia, en este aspecto. Sí, sé que tenemos poco tiempo, pero comentar únicamente las fuerzas de seguridad que están involucradas en el tema de seguridad ciudadana, que son la policía local, que pertenece a la Concejalía de Policía de Tráfico, como he dicho, la Guardia Civil, que es un cuerpo de seguridad del Estado que coordina y colabora con nosotros en todos los temas de seguridad, pero que sus funciones vienen determinadas por el Ministerio, y el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Resaltar la labor de todos ellos, en definitiva, y próximamente, porque la verdad es que todos hacen una labor súper importante y necesaria en la localidad, y de aquí me gustaría reforzar su labor, de todos y cada uno de ellos. Y personalmente, ya os digo, como la policía ya lleva la Concejalía de Policía, Guardia Civil depende del Ministerio y demás, pues próximamente pues me gustaría concertar con vosotros una entrevista o una charla con el director jefe de los bomberos de la localidad para hablar de temas de incendio y de actuaciones y demás. Traía datos, pero no voy a poder darlo y me gustaría tener la oportunidad en otro momento. Pues, por supuesto que sí, iremos abordando esas cuestiones. Nos quedamos dentro de también la Concejalía de Consumo. Relacionada con lo que es también el ámbito de salud, pero me comentaba Virginia que quiere desligarlo un poco, evidentemente aunque estén relacionadas, en el sentido de darle más peso, ¿no?, a esta materia de consumo, ¿no? Efectivamente, siempre cuando hablamos de consumo hablamos de sanidad y consumo. Realmente consumo es que es todo. Consumo es todos los servicios, todos los bienes, todos los productos que consumamos, valga la redundancia, en nuestro día a día. Pero sí, quería darle el peso que tiene, porque realmente siempre que hablamos de consumo en el ayuntamiento, pues hacemos la referencia a la OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que está en el edificio del mercado, y donde allí está nuestra técnica de consumo, Juana Rodríguez. Desde aquí agradecer todo el trabajo que desempeña, basado en la experiencia, en los años y en el trabajo, y agradecer la labor que está desempeñando. La OMI, pues evidentemente lo que se hace, se informa. Todos seguramente hemos pasado alguna vez por la oficina del consumidor, porque por suerte, por desgracia, son muchos los problemas en temas de consumo que nos surgen. Entonces, todos seguro que hemos pasado por allí. Y allí principalmente resaltar la labor que nos informan sobre las normativas vigentes en materia de servicio, nos ayudan y nos orientan a los consumidores, registran nuestras consultas, nuestras demandas y nuestras reclamaciones. Y sobre todo facilitan a los ciudadanos pues toda la información y todas las demandas. Yo soy muy consciente de la problemática que se traduce, porque traigo datos de problemas de los ubriqueños que plantean allí, porque allí la gente va con problemas de consumo. De todos ellos, en el 2004 la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIS, atendieron 2027 consultas. Y de ellas, 380 llegaron a reclamaciones. Decir que la oficina de la OMIC tiene un horario de lunes a viernes, de 9 a 1, y si hacemos una regla de 3, pues son muchas consultas. Eso, para mí, son problemas de los ubriqueños. Y desde esta concejalía, pues tenemos que tomar también medidas, ¿vale? Para desglosar algunos datos, pues en telecomunicaciones, sobre todo en facturación de móviles e internet, pues fueron un 53%, casi la mitad de las consultas. En electricidad, en temas de consumo y facturación, fueron un 13%. Servicios bancarios, sobre todo relacionados con hipoteca y cláusula suelo, un 12%. Y otros servicios, como los instaladores de gas, la garantía de ciertos productos que compramos y demás, un 10%. Soy consciente de que todos estos datos se traducen en problemas de los ubriqueños y, por tanto, tengo como objetivo pues realizar campañas o educación sobre el consumo responsable de la ciudadanía. Campañas como pues campañas publicitarias utilizando radio. Tengo un proyecto sobre la mesa que hemos hablado con la dirección y con la técnico de consumo sobre un programa, una campaña publicitaria en temas de consumo, que yo creo que para la programación de octubre, ya que empiece de septiembre, pues se pondrán sobre la marcha, pero no es seguro, porque no depende de muchas cosas, pero esa es una idea. Se ha habilitado en la página web ayuntamientodubrique.es una sección que se llama Consumo, donde también se va a poner de forma periódica información al respecto. Y Y además de todo eso, toda la información que se fomente, hay que educar a la población. Educar en una elaboración o un consumo responsable. Un consumo responsable de todos nosotros. Y eso hay que educarlo. Y hay que trabajar con los colegios, con toda la ciudadanía, con la tercera edad, con toda la ciudadanía en general. Así que, bueno, pues sobre todo el foco de atención o el peso mayor, evidentemente, a través de la oficina municipal, ¿no?, de información al consumidor, pero también otra serie de iniciativas de educación, ¿no?, y de concienciación sobre el consumo. Exactamente. Bueno, pues son las iniciativas que también están programadas, de las que iremos hablando en su momento también a través de consumo. Hemos hablado de seguridad ciudadana, de tercera edad, sobre todo también del capítulo de salud. Y no sé si, Virginia, nos dejamos algo en el tintero, algo que quieras subrayar sobre estas áreas y un poco, bueno, pues sobre el trabajo que llega en realidad, ¿no? Las propuestas, los proyectos que queréis desarrollar en todo este tiempo. A grosso modo ha sido la definición y una descripción de las concejalías que tengo, de las que soy cabeza y llevo hacia adelante, una estructuración, un trabajo que se ha desarrollado en este mes y algo que llevo en el equipo de gobierno y una estructura de trabajo y una planificación. Eso es lo que en cierta forma se va desarrollando poco a poco en estos últimos, en los meses que quedan de este año y con proyectos futuros del año que viene. Decía además Virginia al principio, lo precisaba, que no se trata de una concejal liberada, ella es profesional en el ámbito sanitario, como nos comentaba al principio, y seguro que muchos de nuestros oyentes la conocen. Así que, digo, para ponerse en contacto, ¿no?, con tu concejalía o personalmente contigo, tendría que ser por petición, porque no hay un horario, evidentemente, cada día allí de recepción al ciudadano, pero sí que existe esa posibilidad de contacto o por cita previa, podemos decir, por contacto previo, ¿no? Efectivamente. Normalmente cuando yo tengo mi trabajo y en mi tiempo libre o demás, pues realizo la actividad del equipo de gobierno. Por mi trabajo tengo la suerte de que tengo bastante tiempo libre y la verdad que se lo estoy dedicando a esta nueva experiencia, a este nuevo proyecto personal. Personal y de equipo, ¿eh?, porque es verdad que contamos con un equipo magnífico y con nuestra líder Isabel Gómez, que nos apoya, nos orienta y estamos ahí todos a uno. Y desde aquí también agradecer a mis compañeros y la labor que estamos haciendo en equipo. Y sí, es verdad, yo comparto despacho con Isabel Gómez, con Isabel María Bazán, comparto despacho, que lleva el tema de asuntos sociales. Y podéis dirigiros cuando queráis, cualquier persona, si es verdad que igual van allí, yo no estoy porque estoy en mi trabajo y demás, pero a través de Paqui, que la secretaria, pues pueden coger cita y no os preocupéis, que a mí llegará toda la información que queráis, todas las convocatorias, toda la información y sin problema. Estoy a vuestra entera disposición para todas las consultas, sugerencias, para todo lo que queráis hablar, sin problema. Pues seguiremos hablando con Virginia Bazán Calvillo, que es la nueva responsable desde hace mes y medio, desde la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, como decimos, nueva concejala de las áreas de salud, de tercera edad, seguridad ciudadana y de consumo. Es el primer contacto con nosotros a través de esta emisora municipal, la primera información, las líneas de trabajo y objetivos que se marca en esas diferentes áreas. Y por supuesto, Virginia, si te parece, pues ya iremos desarrollando cada una de esas novedades, la información que surja en cada una de esas áreas. Así que desearte mucha suerte, porque eso será suerte para el municipio en esas áreas y que las cosas vayan bien en esa concejalía. Y bueno, pues estaremos en contacto, por supuesto, si te parece, para seguir informando de las novedades. Por supuesto, cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.